Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la importante contribución del pensamiento descolonial en Latinoamérica para la construcción de agendas políticas incluyentes y contextualizadas para la comunidad LGBTI en la región, en el marco de la conferencia de ILGA que se realizó en la Ciudad de México entre el 27 y el 31 de octubre. Con el tema Descolonizando Nuestros Cuerpos, la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, en inglés International Lesbian and Gay Association, ILGA, realizó en la Ciudad de México, desde el lunes 27 hasta el pasado viernes 31 de octubre, una serie de conferencias y talleres dedicados a la defensa e igualdad de las personas del colectivo LGBTI. Fundada en 1978 en Inglaterra durante la conferencia Campaña por la Igualdad de los Homosexuales, ILGA da un vuelco en esta la que fue su segunda edición en un país latinoamericano al dar voz a aquellas otras historias, las olvidadas, las invisibles, las casi no contadas, las de los y las omitidas, aquellas que las múltiples opresiones de raza, clase, etnia, género, orientación e identidad sexual y genérica que se vienen arrastrando desde el pasado colonial en Latinoamérica, aún perviven en distintas violencias sistémicas. En un acto político de trascendencia, se retoma visualmente a la diosa Tlazoltiotl como símbolo transgresor en la conferencia, por ser una deidad huasteca que representa la transformación, los pecados, la lujuria, la inmundicia, así como el discurso de la descolonialidad en el lema de la serie de reuniones de ILGA. Incorporar visualmente la figura de Tlazoltiotl es poderoso al retomar las propias raíces en donde convergen los elementos de la diosa de la fertilidad, del amor y la vinculación con la tierra originaria, en que se encarnan distintas dualidades transgresoras. Con respecto a la descolonialidad como apuesta teórica, es una perspectiva dentro del pensamiento crítico latinoamericano que ha abierto nuevos espacios de producción y reflexión desde nuestro espacio. Dicho proyecto se compone a fines de los años 90 del siglo XX con la conjunción de varios intelectuales, tales como Aníbal Quijano, de Perú, Enrique Dussel, de Argentina y México, Edgardo Lander, de Venezuela, Arturo Escobar, de Colombia, Catherine Walsh, de Ecuador, Nelson Maldonado Torres, de Puerto Rico, Zulma Palermo, de Argentina, entre muchos otros. Dichos nombres, como también el de Walter Mignolo de Argentina, van integrando paulatinamente la lista de figuras principales vinculadas a este colectivo que desde distintos entornos busca producir un conocimiento crítico de América Latina, desde pensamientos como la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación y los estudios subalternos. Así es que desde la década de los 90 se ha constituido como uno de los aportes latinoamericanos más genuinos para comprender las herencias coloniales que continúan en la cultura cotidiana de los países de nuestra región, en donde se suele sobrevalorar lo occidental, lo europeo, por encima de nuestros propios conocimientos ancestrales y contextualizado en razón de nuestra historia colonial. La construcción de agendas políticas que tomen en cuenta las realidades particulares de cada región en Latinoamérica sin que se imponga un pensamiento occidentalizado en que se retome la voz silenciada de los habitantes de Latinoamérica es fundamental para avanzar y construir alianzas para esta edición de ILGA, número 27. Desde aquel año de 1850, en que intelectuales de nuestra región como Francisco Bilbao, Andrés Bello y José María Torres Caicedo formularan en París la idea de América Latina, con el fin de situar a la región como unida, diferenciada de Europa, se continúa un fuerte pensamiento anticolonialista que subraye la importancia de generar conocimiento desde nuestros contextos y que evidencie las políticas discriminatorias y eurocentradas en nuestra cotidianidad. Mirar al sur global y la producción de pensamiento latinoamericano con sus respectivos contextos y realidades es cosa rara a la hora de la implementación de políticas públicas en el mundo, en especial en el caso de los derechos de la comunidad LGBTI. Así que esta nueva apuesta de partir de los contextos específicos en la instrumentación de agendas políticas en temas como salud, migración, VIH, SIDA, juventud, medios de comunicación, religión, seguridad e inclusión laboral y a la comunidad LGBTI es un avance en la legitimación del saber que atraviesa el cuerpo en las regiones del llamado tercer mundo. Mujeres de 5 países inician caravana migrante el 20 de noviembre. Sirenia Celestino Ortega, CIMAC Noticias. Mujeres y activistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México anunciaron su próxima participación en la caravana de madres en busca de sus hijas e hijos migrantes, que el próximo 20 de noviembre se reunirá en el Ceibo, Chiapas, hacia Tenosique, Tabasco, en la frontera sur de México, para comenzar su recorrido por el país. Al participar en esta capital de Costa Rica en el Encuentro Regional de Protección de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, las mujeres afirmaron que en México hay una alarmante situación de violencia y una política migratoria ajena a los derechos humanos que pone en riesgo la vida de todas las personas migrantes. En el encuentro organizado por la Consejería de Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, PCS, por sus siglas en inglés, Marta Sánchez Soler, líder del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien encabeza a la caravana, denunció que mujeres y hombres son obligados a emigrar ante el incremento de la violencia y la pobreza extrema en sus lugares de origen. Sánchez Soler comentó que en las primeras caravanas las mujeres hacían viajes de búsqueda por Centroamérica, en autobuses comerciales y sin documentación. Pero se descubrió que ahí hay comités de madres que están en busca de sus familiares. En ese contexto, desde 2010, las caravanas toman relevancia con una ruta más larga, más visible, con una agenda amplia para visibilizar los riesgos en el tránsito migratorio y las violaciones a derechos humanos de personas migrantes. Las activistas advirtieron que antes de la masacre de 72 migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas, en agosto de 2010, las autoridades mexicanas negaban esta realidad de desaparición de migrantes. Hoy son entre 70 y 120 mil personas a quienes se les ha perdido el rastro en su tránsito por México, según se informó. En muchos casos, las madres tienen la última comunicación con sus familiares cuando ellos están en algún estado mexicano. Así comienza la búsqueda, y ellas tratan de localizarlos en cualquier lugar, así sea en cárceles o en hospitales. Hoy se calculan 40.000 cuerpos en fosas clandestinas que pueden ser de migrantes, más las fosas no localizadas. Las activistas señalaron que las desapariciones de mujeres no son registradas ni denunciadas por la creencia de que se fueron con alguna pareja sentimental, lo que impide la búsqueda. La caravana no lleva un registro de las personas encontradas. Sin embargo, se sabe que hay un porcentaje mínimo de mujeres encontradas porque ellas son blanco fácil de explotación sexual, forzada o trata de personas, lo que dificulta su localización. Tal es el caso de Honduras, donde, según datos del Comité de Madres de Migrantes Desaparecidos del Progreso, COFAMIPRO, existe un registro de 456 personas desaparecidas, de las cuales 20% son mujeres. Rosanely Santos, integrante de COFAMIPRO, explicó que las mujeres generalmente son explotadas o están en cárceles, donde son procesadas como tratantes y no como víctimas. En 2014 fueron localizados 9 hondureños y 3 hondureñas. Fray Tomás González, director del albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, organización que desde abril de 2013 cuenta con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, ante las amenazas que ha recibido, declaró que, a pesar de que en México se dan todas las modalidades de migración, es el principal expulsor de migrantes con casi 12% de la población saliendo del país, 25% contando a la población mexicana nacida en el exterior. México parece querer desalentar la migración hacia Estados Unidos mediante la criminalización, la violencia y el terror, refirió Marta Sánchez Soler. Considero que desde el 2006, que comenzó el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, la política mexicana en materia de migración obedece a una lógica de seguridad nacional plasmada en la Ley de Migración y en el programa Frontera Sur, con el que se pretende reforzar la frontera con Guatemala y alejarse de la protección de los derechos humanos. Además, los peligros de la migración se siguen recrudeciendo, como secuestros, extorsión, violencia contra las mujeres, en la que 6 de cada 10 son violadas, discriminación y las detenciones arbitrarias e ilegales. Ante ello, Sánchez Soler denunció la complicidad de autoridades con actos criminales contra migrantes, razón por la cual no se siguen las denuncias. Anita Zelaya, representante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Salvador, COFAMIDE, y madre de un migrante desaparecido hace 12 años, contabilizó más de 300 casos de personas salvadoreñas desaparecidas, de los cuales 260 están en el banco de ADN para su búsqueda entre vivos y muertos. Zelaya abundó que el trabajo de los Comités de Madres Migrantes Centroamericanos provoca graves afectaciones a la salud, por lo que las familias también son víctimas, toda vez que se ven vulnerados los derechos a salud, acceso de justicia, a la verdad y a la reparación del daño. La costarricense Gabriela Rodríguez Pizarro, integrante del Centro Internacional por los Derechos Humanos de las Migrantes, CIDEUM, y la ex relatora especial sobre derechos migrantes de la ONU, refirió que la violencia en la región está relacionada con otras problemáticas: inequidad de género, abuso de poder, vulnerabilidad de la niñez para ser incluidos en maras y pandillas, y mucha violencia que generan coyotes, traficantes de personas y organizaciones del crimen organizado transnacional. Son múltiples factores que están generando esta situación migratoria rodeada de una violencia extrema, donde no existe protección para los derechos humanos de los migrantes, destacó. La caravana arranca en México el próximo 20 de noviembre en el Ceibo, Chiapas, donde se sumarán los comités de madres de migrantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, para cruzar los estados de Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Oaxaca. Se prevén eventos públicos y reuniones con funcionarias y funcionarios mexicanos. La ruta ya está disponible en www.movimientomigrantemesoamericano.org. Mami. Los luceros en el cielo empezaron a brillar. En la noche se despiertan y comienzan a jugar. Tienen una bicicleta, dos pelotas y un pincel. Y en la cola de un cometa, una pista de correr. Los luceros en el cielo han formado un carrusel. Con el aro de un planeta, unas tiras de papel. Han colgado de la luna un columpio mecedor. Y en el pico de una estrella, un castillo de cartón. Los luceros en el cielo han llenado con su amor todas las noches y días de alegría y de color. Junto con sus amiguitos te deseo lo mejor. El conejo de la luna y la osita menor. Dos luceros en el cielo van contentos a dormir en la noche que es el día cuando el sol vuelve a salir. Cantan una melodía justo antes de dormir porque quieren que este día luches mucho más feliz. Por mis hijos monto una revolución. Emma Gasco, Pícara Magazine. Las madres de Plaza de Mayo, las madres de Soacha, las madres de Utzaingó, las caravanas de madres. ¿Por qué hay tantos colectivos de mujeres que se enfrentan a la violencia extrema bajo esa etiqueta? ¿Lideran las madres la defensa de los derechos humanos? Activistas latinoamericanas y europeas analizan si la madre, como sujeto de lucha, representa una estrategia efectiva o un reflejo de esquemas patriarcales. Sencillamente no están, desaparecieron, decía al principio los máximos responsables de la dictadura argentina. Como no había cuerpo, no había delito. La desaparición forzada se convirtió en la práctica estrella de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, para silenciar el descontento popular. Mientras los movimientos recibían la embestida, colectivos de mujeres, y en concreto de madres, generaban nuevas formas de protesta. Las madres de Plaza de Mayo aunaron sus luchas individuales y las convirtieron en colectivas, tan colectivas que todos los desaparecidos eran sus hijos. Socializaron su maternidad y la transformaron en un asunto político. Para la socióloga Silvia Trujillo, mientras desnudaban los crímenes de Estado, fueron cuestionando su propio rol de madres, de la madre sumisión, de la madre abnegación, de la madre espacio privado. Se colocaron en un lugar nuevo, la madre que toma la calle, la madre lucha, la madre fuerza. Se volvieron peligrosas y el ejército mató a muchas. La fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, fue arrojada desde un avión al Océano Atlántico. Sin embargo, sostiene la investigadora social que el hecho de ser madres de alguna forma evitó que descargaran contra ellas todo el odio que tenían, porque desde la mirada patriarcal representaban a una de las instituciones que suele venerarse. La maternidad ejerce un poder simbólico, explica Lucía Barbosa Díaz, parte de Casa Amazonía, una organización feminista colombiana. No hay la duda o la sospecha de que estas mujeres se organizaron, son madres y ya. Eso te da una legitimidad particularmente útil en el contexto colombiano, donde a la primera de cambio te calificaban de guerrillera. Pero ojo, depende del actor al que se enfrenten, matiza la psicóloga Sirle Celi, también de Casa Amazonía. En el caso de las madres de Soacha, han sido perseguidas porque apuntan directamente al Estado. Cuando a mí me citaron para identificar la foto de mi hijo y me leyeron la lista de 30 muchachos, me di cuenta de que no era solamente mi caso, cuenta la colombiana Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha. Era septiembre de 2008. Bernal y una decena larga de mujeres estaban a punto de destapar uno de los ejemplos más brutales de la política del expresidente Álvaro Uribe, el escándalo de los falsos positivos. Al menos 17 muchachos humildes del municipio de Soacha, en la periferia de Bogotá, habían sido engañados, secuestrados y desaparecidos por el ejército. Les habían enfundado un traje de camuflaje y un arma, que a veces ni servía, para hacerlos pasar por guerrilleros. Así se aparentaba un avance en la guerra contra las FARC. Podrían ser miles de casos. El ministro de Defensa del gobierno urbista y, por tanto, máximo responsable, era el reelegido presidente, que está ahora, Juan Manuel Santos. El colectivo de madres más conocido es quizá Madres de Plaza de Mayo, pero no es el único. En 1983, la peruana Angélica Mendoza de Ascarza, con cariño llamada Mamá Angélica, fue una de las primeras personas en denunciar las masacres, desapariciones y torturas perpetradas por el ejército en la Guerra Sucia contra Sendero Luminoso. Cuando ellas empezaban a coordinarse y a enfrentarse a los militares, en Lima todavía apenas se conocía lo que sucedía en Ayacucho. Un año más tarde, unos 3.600 kilómetros al norte, otras mujeres iniciaban un recorrido similar. En aquellos años, todos los días aparecían en la ciudad de Guatemala 3 o 4 cadáveres, jóvenes en su mayoría. Sus familiares, mujeres sobre todo, coincidían en las morgues. Después de juntarnos 2 o 3 veces en el mismo lugar, surgió la idea de hacer una organización para denunciar lo que estaba sucediendo, explica Blanca Bernal, una de las fundadoras en 1984 del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM. En esos años, bajo una altísima represión, el movimiento popular guatemalteco se encontraba en reflujo o directamente exiliado, recuerda el líder del Comité de Unidad Campesina, Domingo Hernández Ixcoy. En ese momento, según explica, las mujeres rompen el terror. A raíz de su trabajo empiezan a surgir o a recomponerse otros colectivos. Algo muy parecido, según explica Silvia Trujillo, a lo que ocurrió en Argentina, donde las madres abrieron brecha para el resurgimiento de otros movimientos populares. A las denuncias y acciones del GAM se sumaron las de otro colectivo, este solo de mujeres, viudas mayoritariamente indígenas, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. El reclutamiento forzoso de sus hijos fue el último de los agravios y uno de los principales motivos para movilizarse. Era quitarnos lo único que nos quedaba. De ahí vino la fuerza, recuerda la líder maya Cachiquel Rosalina Tuyuk. Según analiza Aura Marina Yoc del colectivo Actoras de Cambio de Guatemala, esa figura de madres las protegió relativamente de las agresiones del Estado, puesto que no fueron vistas como causa, sino como efecto de la guerra. Compartían el dolor de ser viudas, supervivientes de los asesinatos y la tortura sexual. Pero el reclutamiento forzoso estaba, además, explicó Jock, quitándoles a los hijos, muchos de ellos último recurso de subsistencia económica para las familias, dejándolas desprotegidas en el marco de un sistema patriarcal, machista y racista. Hoy, Conavigua agrupa a 15.000 mujeres. Es tiempo de mujeres. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y continuamos con Por mis hijos monto una revolución, de Emma Gascó de Pícara Magazine. ¿Por qué, en un contexto de represión y de reflujo del movimiento popular, fueron mujeres viudas las que alzaron la voz? ¿Por qué no grupos mixtos? En las masacres, primero se asesinaba a los hombres, expone Jock, y a los que sobrevivían se los llevaban a los polos de desarrollo, aldeas vigiladas por destacamentos militares. Además, en el caso de familias de tradición militante, los hombres respondían a otras emergencias de subsistencia o de participación en luchas sociales. Pero tampoco se opusieron a la actividad política de las mujeres, quizás porque consideraban estas luchas como naturales de su rol. No sé si hubiera sido lo mismo si las demandas hubiesen sido más identificadas a procesos de emancipación feminista, contrapone Jock. ¿Y dónde están los padres? Hay casos de padres implicados en la búsqueda de la verdad y la justicia. A verlos, haylos. Pedro Rostrepo, padre de los dos adolescentes desaparecidos en Ecuador en 1988 a manos de la policía, y el colombiano Yuri Neira, cuyo hijo murió como resultado de la represión policial, son dos ejemplos. En 2011, el poeta mexicano Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por el Cártel del Golfo, se incorpora a la triste lista. En México, la mal llamada guerra contra el narco ya es responsable de más de 60.000 muertos. Las personas desaparecidas podrían superar las 70.000. Las primeras caravanas de búsqueda y denuncia empezaron en 1999, principalmente de madres centroamericanas y mexicanas. Pero fue Javier Sicilia, varón y blanco, el que le dio visibilidad al movimiento de familiares de víctimas. Al poco tiempo del asesinato de su hijo, Sicilia encabezó una marcha hasta México, Distrito Federal, para denunciar la criminalización de las víctimas. En los cárteles rezaba el lema «Hasta la madre». Para Lucía Barbosa, el hecho de que suelan ser madres las que buscan y reclaman por los desaparecidos tiene que ver con el rol de protectoras y de cuidadoras de las mujeres. En países en conflicto, son las mujeres las que están poniendo la cara. Muchas de estas violaciones a los derechos suceden en entornos muy vulnerables, y la composición de la familia tiene casi siempre por cabeza de hogar una mujer, explica Barbosa. Valentina González, también de Casa Amazonía, apunta que entre los sectores populares la mayoría de las mujeres son madres. Esa es la diferencia. No exclusivamente por ser madre se adopta la defensa de los derechos humanos, concluye. Shirley Selly pone como ejemplo para entender la diferencia de clase el caso de los secuestros. En la defensa de los secuestrados se implica el grupo familiar más completo, mientras que en estas vulneraciones de sectores populares sí son más las mujeres las que están al frente. Desde que se iniciaron los diálogos de paz en el departamento del Putumayo, donde se encuentra Casa Amazonía, se ha incrementado el conflicto. Se está viviendo una pacificación para poder extraer los recursos, resume González, y se está haciendo más visible el papel de las mujeres en la defensa del territorio. Se está dando una fuerte reflexión en comunidades indígenas campesinas de la Madre Tierra, una concepción muy andina con simetría con las madres, describe Selly. En Guatemala es particularmente significativa la lucha de las mujeres en la defensa del territorio, apunta Aura Marina Jock. Pero, según explica, las activistas cada vez recurren menos al símbolo de la maternidad y su discurso está más articulado en torno a su lucha como mujeres indígenas y la legalidad internacional. Y en otros lugares, hay tantos colectivos de madres, ¿qué papel cumplen? La terapeuta y activista bosnia Alma Prelic, ligada al colectivo guatemalteco Actoras de Cambio, no pondría el acento en la maternidad al hablar de la defensa de los derechos humanos, mucho menos hablaría del liderazgo de los colectivos de madres. Prelic, que coordina la traducción al bosnio del libro Tejidos que llevan el alma, memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado, explica que, en el caso de la ex Yugoslavia, el papel de las madres depende del área de denuncia. En el caso de los desaparecidos, las mujeres madres son la mayoría, ya que en los genocidios matan a hombres mayores de 18 años, como en el caso de Srebrenica en Bosnia y Herzegovina. A ellos les matan y a nosotras nos violan. Usan nuestro cuerpo, nos encarcelan para no poder abortar, para llevar el mensaje al bando contrario. Te la agredimos, fue nuestra, está contaminada por nuestra sangre. Tu sangre ya no es limpia, describe esta terapeuta. La Fundación Madres de Srebrenica, explica Prelic, reúne a viudas y madres del genocidio de unos 7.000 musulmanes ocurrido en 1995. Fue una de las primeras asociaciones de víctimas en formarse, pero no es la única, ni la más activa en Bosnia y Herzegovina, según matiza Jorana Minarevic, investigadora feminista especializada en justicia transicional en los Balcanes. Normalmente las víctimas civiles se organizan en torno a las violaciones de derechos que les afectan. En otras áreas no se han organizado madres, sino supervivientes de violaciones o personas retornadas. En relación con los desaparecidos, es difícil de decir por qué son las mujeres las más visibles en Bosnia-Herzegovina en cuanto a la búsqueda de la verdad, expone Minarevic. A la ya clásica explicación de que las mujeres son las supervivientes, la activista añade otros factores. En la narrativa de la guerra se percibe a los hombres como combatientes veteranos y a las mujeres principalmente como víctimas. Ya la victimización de los hombres en la sociedad patriarcal no es que esté precisamente muy bien vista. Los hombres quieren mantener una actitud activa y la posición de víctima es una posición pasiva, excepto en los momentos en que los partidos políticos de corte étnico llaman a la movilización. Entonces, la posición de víctima se utiliza para movilizar a ganar votos. Y, aun en esos casos, los líderes políticos son hombres, describe Milan Erbic. Kenda bian estine gabinuti Alike gero Zulu asia zate Gizan da giban estu bestili Gizan da giban estu bestili. Ya no más de luz, luz que anda bien, que chibuzeando ya la vise, chives a lulu, queda na nashi, na de nagasi de aruarake, na de nagasi de aruarake. Gina cindaja, jara vacesa, iete na la generi shuinua, mi karugi kanda, manu a cabeza, ora girelu, inuvela, ora girelu. Thank you. gana más de luz. Luz que da bien, que chigudiando ya la dice. Si ves a Lulu, queda nanashi. No ve nada si iría. Y continuando con Por mis hijos, Monto una revolución, de Emma Gascó, de Pícara Magazine. Pero hay otro motivo para la visibilidad de las madres de Srebrenica, explica el analista. A los medios de comunicación les encantan las historias de madres que buscan a sus hijos. Para Alma Prelic hay que tener mucho cuidado para no abordar el tema de forma simplista. Primero, habría que definir la maternidad, analizar la sociedad en que vivimos. ¿A quién damos el derecho y el deber de construir y concebir a un ser humano? ¿Y a quién se da derecho a destruirlo y en nombre de qué? Para luchar también se necesita tiempo, y muchas veces las madres no lo tienen. Y son muchos los colectivos de mujeres donde encontramos lesbianas sin hijos, transexuales, mujeres que no quieren tener hijos. Podemos hablar de tantas formas de la maternidad y paternidad. Ahora bien, esa diversidad se reduce, según Prelic, cuando se trata del ámbito institucional. Entonces, la defensa de los derechos humanos, de repente, está más relacionada con los hombres. El espacio público trae un reconocimiento social, mientras que los espacios no institucionales son espacios de mujeres en la lucha, como actoras de cambio en Guatemala o Mujeres de Negro Internacional, afirma. Según Inés Jiménez, periodista de Lola Mora Producciones, el papel de las mujeres madres, y si se autoidentifican como colectivos de madres o no dependen del contexto, no es lo mismo un contexto urbano donde se manejen feminismos de tercera generación a un contexto rural disperso donde todavía se ven estructuras patriarcales bien claras y una interiorización más marcada de esos roles. ¿Y funciona la estrategia? Para hablar del genocidio solemos viajar unos cuantos miles de kilómetros, pero ¿qué tal si reducimos la huella ecológica de este artículo? ¿Qué ocurrió con la dictadura franquista? Las fuentes documentales certifican que fueron las mujeres quienes llevaron a cabo, y desde fechas bien tempranas, actos de dignificación y memoria, describe la historiadora Irene Murillo, especialista en posguerra española y género, y cuando dice temprana se refiere a los 40, primera posguerra e implantación de la dictadura, explica Murillo, que esos grupos de mujeres desvelaron los eufemismos del régimen, calificaron de asesinatos lo que el franquismo denominaba desapariciones y denunciaron que la violencia había estado orquestada y legitimada desde arriba. Para Murillo, que históricamente las mujeres se hayan situado en primera línea, forma parte de una estrategia colectiva para apaciguar una violencia que estaba asegurada por parte de las fuerzas militares, pero no significa, apunta, que por ser mujeres no reciban esa violencia. Al principio se las tacha de mamás chillonas, como el caso de las madres de Soacha, o de locas, como las madres de Plaza de Mayo, o a las que un cura de una iglesia militar les llegó a recomendar santa paciencia. De alguna manera, todo el peso patriarcal del símbolo de la madre, inofensiva, apolitizada, entregada a la familia, se utiliza como escudo. Pero ¿hasta cuándo la visión patriarcal de la vida es más fuerte que los intereses de muerte que defienden?, se pregunta Silvia Trujillo. Los agentes de la violencia, sobre todo los oficiales, se muestran normalmente reacios a utilizar violencia contra las mujeres, al principio, probablemente porque las consideran menos peligrosas que los hombres, pero luego ejercen esa violencia sin importar el género, y me refiero al género, no la maternidad. A las mujeres se les tortura igual, describe Gorana Milnarević. Los asesinatos en Guatemala a integrantes del GAM o el reciente secuestro de Paola Quiñones, destacada vocera de las caravanas migrantes, son solo algunos ejemplos de los peligros que corren las activistas. Pese a todo, los colectivos de mujeres y los colectivos autoidentificados como madres han ido consiguiendo, a veces, tras una lucha de décadas, no solo romper el silencio sobre los procesos de extrema violencia, sino conseguir llevar a algunos de sus máximos responsables a prisión. Contribuyeron de forma clave a la caída de las dictaduras latinoamericanas. Hoy, mujeres insertas principalmente en colectivos mixtos protagonizan resistencias y victorias frente a la implantación de megaproyectos como uno de minería en La Puya, Guatemala. En 2011, las madres de Soacha lograron las primeras condenas a militares implicados en el asesinato de sus hijos y un tribunal calificó el crimen de lesa humanidad. En Perú, la asociación que creó Mamá Angélica fue una pieza fundamental para el incipiente movimiento de derechos humanos que, años más tarde, lograría condenas tan relevantes como la del ex dictador Alberto Fujimori. La lucha del GAM y CONAVIGUA consiguió abrir caminos hasta los acuerdos de paz en Guatemala. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo fueron fundamentales para los principales torturadores y responsables del Estado argentino para que fueran detenidos, juzgados y condenados. En Argentina, todavía hoy sigue habiendo al menos un colectivo de madres verdaderamente incómodas para el gobierno, las madres de Ituzaingó, en la periferia de Córdoba. Se empezaron a coordinar en 2002, al darse cuenta de que en su barrio, sus hijos y sus vecinos estaban enfermando. Cáncer, malformaciones, enfermedades respiratorias. Investigaron y descubrieron los efectos de los agrotóxicos utilizados en el cultivo soja transgénica, responsable en gran parte del crecimiento económico argentino de los últimos años. Gracias a su lucha, se inició un debate nacional sobre el tema y se aprobaron las primeras leyes que regulaban las fumigaciones. En la actualidad, este colectivo sigue movilizando contra la implementación de una gran fábrica de Monsanto en la provincia de Córdoba. De momento, con éxito. Los juicios contra varios empresarios y fumigadores siguen su curso. En mayo de 2014 se confirmaba el juicio contra 6 imputados. Y al proceso se le ha llamado causa madre. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Vamos a cantar todo juntos. Gracias. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Toda la pobre inocente.